El poder de la esperanza. Y en nuestra sección, El poder de la esperanza, como todos los miércoles, está con nosotros y siempre es muy grato recibirla, Carla Acevedo Sánchez, conferencista internacional, master coach, y viene a enseñarnos un poco sobre la relajación, qué tan importante es relajarnos, aprender a meditar, para con este silencio mental mejorar nuestra calidad de vida. Gracias por estar con nosotros. Un placer, buenos días a todos quienes nos escuchan en todas esas maravillosas ciudades de nuestro amado país. Así es. Esta vez les quería mencionar estos temas porque la semana pasada cuando hablábamos, hacíamos referencia a tantos desafíos que tenemos, pensé que podía ser valioso tener herramientas concretas que nos puedan ayudar a lidiar con eso, ¿no? Más que la teoría. A veces no sabemos ciertamente cómo relajar nuestro cuerpo. A veces ni siquiera tenemos conciencia de que tenemos casi que una contractura o un bloque una en la espalda. Y es importante que a lo largo de todo el día nos acostumbremos a hacer un pequeño ejercicio, dedicar unos minutos para que precisamente puedas relajarte. Ojalá también quieras dedicar unos minutos para desarrollar esta maravillosa práctica que es la meditación, porque siento que ciertamente mientras más desafíos tengamos, más necesitamos echar mano de nuestros recursos internos y de apoyarnos en lo que está dentro de nosotros que nos puede permitir seguir produciendo bienestar aun cuando la situación en el afuera, en el entorno esté compleja. A ver, muchas personas, y entre ellas yo, a veces no entienden lo que es la meditación como tal. ¿Qué es un estado de meditación? ¿Nos podrías explicar? Sí. Para mí la meditación es sinónimo de paz y de quietud. Entiendo porque a mí me costó muchísimo, digamos, llegar a este estado donde ahora me siento cómoda meditando. Antes yo me sentaba a meditar y me quedaba dormida, parecía que me desenchufara, porque estamos tan acostumbrados a hacer que la quietud nos es muy difícil. Lo que entiendo ahora... La quietud mental, sobre todo. Y muchas veces la quietud física, por lo menos esa era mi experiencia, ¿no? Pero es verdad, la quietud... O sea, de hecho, el gran desafío de la meditación... Porque me puedo quedar muy quieta, es más, hasta una hora quieta, pero la cabeza no para. Es que precisamente la meditación significa aquietar todos esos pensamientos. Ahora, no ocurre de la noche a la mañana, por eso hace un ratito hablaba y les decía, ojalá quieras tener el compromiso y la disciplina contigo de empezar a practicar, aunque sea 10 minutos diariamente. ¿Qué dicen? Que 10 minutos, si lo haces, realmente es suficiente. Así los es. Expertos. Así es. No, María Laura, eso lo he leído yo y además se lo he escuchado a muchas personas. Bueno, yo como te digo, para mí era muy difícil, de hecho yo empecé a trabajar con lo que llaman unas meditaciones activas, que son meditaciones en movimiento, porque estar en quietud para mí era muy incómodo, me picaba todo, me quería mover, era muy muy difícil. Ahora que he desarrollado toda esta disciplina, pues he podido hacerlo. Y lo que tienes que tener es un foco, ¿ok? Y un foco puede ser, a ver, tú te sientas de una manera donde tú estés relajada, también te puedes acostar si es más cómodo para ti, y empiezas a tomar conciencia de tu respiración. Y cuando te hablo de un foco es un punto donde tú regresas cuando te das cuenta que te perdiste en tus pensamientos. El foco puede ser precisamente tu respiración. El foco puede ser un mantra, es decir, un pensamiento elevado o un sonido, ¿ok? El foco puede ser cuando haces la meditación con los ojos abiertos, que se llama contemplación, una vela, la llama de una vela. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a estar quieta, vas a estar relajada y de pronto te vas a dar cuenta que te fuiste en un pensamiento. Te acordaste de algo que te preocupa, de un pendiente que tienes y simplemente eso forma parte de la meditación. Simplemente regresas a ese punto de enfoque, que puede ser como te decía, si tú estás utilizando una palabra o si tú estás usando una frase, una afirmación. Por ejemplo, yo soy paz. Si quisiéramos trabajar con eso, regresas a la afirmación, la repites mentalmente, sigues respirando lento y profundo y puede ser que te vuelvas a perder, que te vuelvas a acordar o que te pique algo, que te sientas un poco incómodo, permites que todo eso ocurra, porque todo eso forma parte de la experiencia de la meditación, y vuelves a regresar a ese espacio donde te enfocas en la respiración, en el mantra, en la vela, en lo que sea que hayas elegido para poder centrarte nuevamente. Entiendo. A ver, ¿cuántas veces al día podríamos hacerlo? Bueno, yo me imagino que por exceso no habrá problema, pero me imagino que para obtener un beneficio pudiéramos hacerlo distintas veces en un mismo día. Cuando yo me encuentro o en proyectos que me tienen muy estresada, o cuando la situación, hay alguna situación que me perturba, yo medito más de una vez en el día. Lo ideal es que hagamos una rutina. Una rutina, por ejemplo, a mí me gusta caminar en las mañanas y después de la caminata hago los 10 minutos de meditación. Después, ¿okay?, que has oxigenado tu cerebro. Exacto. Hay personas que apenas se despiertan, lo hacen. Hay gente que dice, mira, duermo tan poco que cómo me voy a parar antes para poderlo hacer. Yo era una de las que decía eso. Nos comentabas o compartías tu experiencia con respecto a la meditación, que cuando realmente tuviste la voluntad y lo lograste hacer con regularidad, los beneficios fueron muchos, y eso fue lo que te enganchó y te mantiene en la disciplina de procurarte bienestar mental con la meditación. A ver, ¿cuáles fueron esos beneficios que obtuviste, esos cambios? Sí, yo siento que experimento mucho más la paz. Que me he vuelto una persona menos reactiva, y eso es valiosísimo. Como te decía, por ejemplo, en los momentos donde más necesito una respuesta, antes de haber una decisión que tenga que tomar, prefiero tomarme esos 10 minutos extra de poder encontrar la paz y el centro dentro de mí, que es lo que logro a través de la meditación. Para comunicarte de manera adecuada, me imagino. No solo para comunicarme de manera adecuada, que es muy valioso, porque por tanto las relaciones se vuelven mucho más armónicas, sino también para encontrar cuál es esa mejor respuesta. Porque muchas veces nosotros, cuando estamos en la angustia, cuando estamos estresados y necesitamos tomar una decisión, tomar uno u otro camino, a veces la decisión no es la mejor cuando estás desde la angustia, cuando estás desde el miedo, cuando estás desde la rabia. Así es. Entonces ese espacio de paz me permite encontrar un poco más, con más calma, cuál es esa mejor decisión. Por tanto, digamos, he sido más asertiva y los resultados en términos de esas decisiones que he ido tomando han sido mucho mejores. Entonces, eso es lo que me mantiene en ese proceso de meditación. Luego, yo soy una persona que me enfermo muy poco. Y creo, a ver, eso lo has dicho tú un millón de veces, claro. María Laura, el sistema inmunológico se deprime si tú estás en constante estrés. Total, total. ¿Okay? Y además restas mucha energía de funciones que son vitales a mantener ese estado de emergencia que genera el estrés. Y obviamente el meditar te baja los niveles de estrés y hace que tu cuerpo no se agote tan rápidamente. Así desde es. Todo punto de vista. Absolutamente, ¿no? Entonces estás más vital. Uh-huh. A ver, estar en calma no significa que estés con baja energía. Estar en calma significa que estás centrado, que sientes paz en tu interior, pero que tienes la vitalidad, la fuerza y la energía para hacer a veces muchas más cosas de las que antes con el estrés no tenía la posibilidad de atender. Y el cerebro pues menos ocupado y siendo mucho más efectivo en atender otras cosas, otras necesidades. Así es. Yo creo que el mayor desafío, y es parte de lo que yo atravesé y por eso les comento mi experiencia, es cambiar ese switch de cuando piensas que estás perdiendo tiempo que deberías utilizar en cosas por hacer, en lugar de darte cuenta que estás invirtiendo un tiempo en ti, que eres la persona más importante en tu vida. Y cuando tú inviertes ese tiempo en ti, entonces tanto tus decisiones como tus acciones serán mucho más productivas. Yo entiendo aquí lo que tiene que ver con lo cuántico. Mientras más tiempo me tomo para mí, más tiempo tengo para ocuparme de las otras cosas. Y por tanto ese nivel de angustia que hay de las millones de cosas que tengo que hacer y que de pronto no todo sale al ritmo que yo quisiera, va bajando. A ver, redes sociales para las preguntas de la audiencia, para los comentarios. Claro que sí, @ Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Y les quiero invitar, amigos, a que si tienen algún tema que les ocupe, algo que quieran aprender y que por supuesto esté en sintonía con todo esto que nosotros hemos estado abordando en El Poder de la Esperanza, esta sección es para ustedes. Nuestra intención es ser tan útiles como nos sea posible, así que aprovechen nuestra experiencia y pregunten, propongan temas, que estamos aquí para servir. Así es.